I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Con Wilson, Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Instant karma's gonna get you. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? Instant karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Why on earth are you there? When you're everywhere. Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Y bueno, en esta emisión pues tenemos un programa especial porque en la segunda mitad vamos a recordar a George Harrison, ya que el día de hoy se cumple un aniversario más de su nacimiento. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es el tercer sencillo que lanzó Lennon como solista, Instant Karma. Y bueno, esperemos que hayan podido apreciar las diferencias con la versión oficial. Y quiero saludar a mi amigo Oscar Hernández. En la página Magical Mystery Show, Instant Karma o Karma Instantáneo fue una composición de Lennon que se grabó el 27 de enero de 1970 y lanzado el 6 de febrero en el Reino Unido de 1970. En 20 de febrero es lanzado en Estados Unidos. Como bien dijo el Jorge Hutz, aquí nos menciona el tercer sencillo que lanza como solista y anunciando un nuevo grupo que se llamaba The Plastic Ono Band. Es una canción que no aparece en ningún LP oficial, más sin embargo aparece en recopilaciones, y me estoy acordando del de John Lennon Collection. En esa grabación participa Billy Preston al piano, Klaus Burman toca el bajo, Alan White toca la batería y George Harrison se une a la guitarra. Y Yoko Ono participaría con ellos en los coros junto al asistente que trabajó con los Beatles, que es Malcolm Evans, conocido como Mal Evans. Entonces esta canción es del tercer sencillo que acabamos de escuchar al comienzo del programa. Así es, pues este sencillo marca la primera colaboración de John y Yoko con Phil Spector como productor. Y pues esta colaboración se alargaría durante varios años, hasta 1975 con el LP Rock and Roll. Y bueno, en esta época pues Lennon se retiraría de la música. Y pues esperemos que les haya gustado esta versión. Y ahora vamos a regresar hasta 1965. La semana pasada les comentábamos sobre que en este mes los Beatles estaban en las sesiones grabando lo que era el LP Help. Y bueno, la canción que vamos a escuchar forma parte de estas sesiones, aunque no salió en el LP, pero forma parte de estas grabaciones, aunque la idea inicial era que sí iba a formar parte de este disco, pero pues el resultado final pues no les convenció mucho, principalmente a John y a Paul, y decidieron pues dejarla ahí enlatada. Y posteriormente esta canción pues se la cedieron a PJ Proby, quien en ese mismo año de 1965 la grabó. Y bueno, en los Beatles pues no la lanzaron oficialmente hasta que se lanzó en la antología. Y pero lo que vamos a escuchar no es la versión de la antología, es una toma alterna, que la cual es la toma número 22, si no estoy mal. Sí, son canciones que son, que de una manera fueron grabadas y después archivadas por la disquera en aquel entonces. Entonces esta canción sale a la luz hasta mucho después. Claro, con la circulación de los bootlegs uno ya conoce este tipo de versiones. Y este fue durante las grabaciones del LP Help, que buscaban grabar algo para que lanzar como sencillo. Entonces graban esta y junto con Yesterday, casi a la misma par, en esa misma semana. Este fue del 20 de febrero de 1965 y vamos a escuchar la toma número 22, y espero y les guste esta versión que nunca se dio a conocer tanto en la radio o en algún disco hasta que salió en la antología en el volumen 12, podría decir, en 1997 o 96, si más no bien recuerdo. Sale a la luz esta canción. Así es. Y bueno, esta canción se grabó desde el 20 de febrero y el 30 de marzo de 1965. Y bueno, esta finalmente fue relegada, igual que otras por ahí. Ahorita viene a la mente la de It's God of Trouble, que bueno, intentaron grabar con la voz de Ringo, pero igualmente pues no terminó convenciéndoles. Y bueno, entonces vamos a escuchar esto que lleva por título That Means a Lot, que se podría traducir como Eso Significa Mucho. Esta es la toma número 22. A ver qué les parece. Escúchenla y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. A friend says that your love won't mean a lot, but you know that your love is all you got. At times things are so fine, and at times they're not. But when she says she loves you, that means a lot. A friend says that your love is never true, but you know that this can't apply to you. A touch can mean so much when it's all you've got, but when she says she loves you, that means a lot. Love can be deep inside. Can't you see you can hide what you feel when it's real? A friend says that your love won't mean a lot, but you know that your love is all you've got. At times things are so fine, and at times they're not, but when she says she loves you, that means a lot. Can't you see? Bueno, pues regresamos después de haber escuchado esto con los Beatles. Esperemos que haya sido de su agrado. That Means a Lot. Y bueno, ahora nos vamos con algo de Paul McCartney como solista. Esto lleva por título Oh Woman, Oh Why. Esto se lanzó como cara B del sencillo Another Day, el cual fue el primer sencillo de McCartney como solista. Este se grabó por allá de diciembre de 1970 y se lanzó por allá del 19 de febrero del año siguiente, de 1971. Bueno, este sencillo fue el primer gran éxito de los muchos que ha tenido McCartney. Llegó a colocarse por ahí del número 5 en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. Y bueno, esta canción, pues siendo la cara B, pues no se le dio la misma atención que a la cara A, que es más conocida. Bueno, ¿qué puedes comentarnos, Oscar, sobre esa canción? Realmente no la he escuchado muy bien, con mucha atención, pero sí, en la carrera de Paul McCartney comienza mucho antes de que se separaran como banda los Beatles. Salen a la luz muchas canciones que estuvieron grabadas durante su estadía en la India, cuando hicieron sus grabaciones como demos. Entonces esas, me imagino que ha de haber sido una de tantas de esas canciones que ya traían en mente y no salieron con los Beatles, pero la sacan de manera solista. Entonces desde ahí hasta 1975 todavía tienen canciones que tenían grabadas en solitario, para, según tenían la idea de seguir como los Beatles, pero realmente ellos se separaron en el 71. Entonces el primer LP se llama así, McCartney, y es de mucho éxito. Y contando lo que es los lados B, no tiene tanto auge como los lados A, que es el gran éxito que normalmente ellos daban. Sí, por ahí recuerdo en el documental sobre la relación del álbum Imagine, por ahí Harrison le comenta a Lennon, ¿no?, que McCartney era número uno en Suecia precisamente con este sencillo, y bueno, Lennon le dice que a él no le interesa tener números uno, pero bueno, este fue un gran éxito para McCartney en ese momento en que estaba despegando como solista. Y bueno, esta canción se me hace muy interesante, y bueno, pues como ya hemos comentado antes, un poco la intención de este programa es pues dar a conocer canciones que pues no es muy común escuchar en la radio comercial, y normalmente pues no escuchamos. Y bueno, esperemos que les guste esta canción. Y bueno, pues posteriormente pues también se interesen por escuchar otras canciones que no es tan común escuchar. Y pues vámonos a escuchar esto y regresamos enseguida. What? Estamos de regreso con más música del Cuarteto de Liverpool y los invitamos a que visiten nuestra página Magical Mystery Show en una página de Facebook, y le agradecemos a Radio Cuautla Web una vez más por la emisión de este programa, que se den a conocer este tipo de música, aunque no todos tienen este gusto, pero sí es bueno conocer un poco más de la cultura y de la música de los Beatles, que es lo que ha influido a través de más de 50 años. Entonces vamos a continuar con más música. La siguiente es Oh We de Ringo Starr, de 1974, que es un álbum que en lo particular que lo disfruto más oyendo en LP que en de manera digital, porque todavía tiene la esencia Beatle del LP Goodnight Vienna. Es una canción Goodnight Vienna que compone John Lennon y se la da a Ringo Starr. Aún así la graba con Lennon esta canción, pero esta canción Oh We aparece en ese álbum Goodnight Vienna. Así es, de hecho ahí al inicio de la canción se puede oír el conteo inicial de la canción, el cual es hecho por Lennon precisamente. Y bueno, esta canción también, aparte de venir en el LP, fue uno de los sencillos para este disco, con la canción Snookero, la cual es una composición de Elton John. Y bueno, recordemos que en este disco, al igual que el anterior Ringo, pues una gran cantidad de estrellas participaron en este disco. Pues podemos mencionar a los mismos Harrison, McCartney, Lennon, Elton John, Billy Preston, pues entre varios otros. Y bueno, si tienen la oportunidad de escuchar este disco completo, les aseguramos que pues no se van a arrepentir. Es un muy buen disco y bueno, pues nos dejamos con esta canción esperando que sea de su agrado. Lleva por título Oh We. Inside me. Regresamos después de haber escuchado esto con Ringo Starr. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, se animen a escuchar completo el LP Goodnight Vienna. Y ahora entramos a nuestra sección de la BBC con una canción que lleva la voz principal George Harrison, la cual es una composición de su gran héroe de la guitarra Carl Perkins, Glad All Over. Fue grabada por allá del 24 de agosto de 1963 para el programa Saturday Club. ¿Qué puedes comentarnos sobre ella, Oscar? Carl Perkins es un músico de la década de finales de los 50s y a principios de la década de los 60s en Estados Unidos, distinguido como músico de rockabilly. Es un estilo que se vio muy diferente a lo que se tocaba en aquellos entonces, a después, posteriormente, se le llamó el rock o rock and roll. Es una grabación de la que habíamos comentado la semana pasada en la BBC de Londres. En lo particular son grabaciones documentadas y archivadas y salen a la luz mucho después. Carl Perkins tuvo el gusto de conocer después a George Harrison en persona, y hay un pequeño concierto que se grabó en los 80s. De hecho, tengo una copia parecida a lo que se vivió en aquel entonces, y sin más, son canciones que todavía tienen esa esencia del rock and roll de aquellos tiempos. Entonces, de aquí hasta que termine el programa, vamos a dedicarlo a George Harrison como músico desde sus inicios hasta que termina como solista, y de acuerdo a sus composiciones que él hizo, tanto como los Beatles o en solitario. Sí, recuerdo que a raíz de haber conocido a Carl Perkins, entabló una amistad con él con el correr de los años, a tal grado que él estuvo presente en el funeral de Perkins, incluso entonando una canción de él a manera de homenaje en esa ceremonia. Por ahí, si buscan en YouTube, por ahí pueden encontrar ese video. Y sí, como mencionas, con esa canción pues ya arrancamos la segunda parte del programa, ya dedicada íntegramente a George Harrison. Y bueno, pues vamos a dejarles escuchar esta canción grabada en la BBC, en donde bueno, él siempre mencionó su admiración por Perkins. Incluso unos años atrás, cuando usaron seudónimos, el de Harrison fue Carl Harrison. Entonces pues ahí queda patente la admiración que tenía por este gran músico de los 50s. Y bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué les parece esta versión. Regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. This Saturday Club version has not been heard for 33 years. And now, in Liverpoolese, they'll be glad all over. Ain't no doubt about it, this must be love. I want a little kiss from you and I feel glad all over. Ooh, mercy, hot dog, nearly silly, but I'm glad all over. Get a gooseberry, baby, cause it feels so good when you color me like you do and I feel walk. pues continuamos con el programa con la música de George Harrison. Estamos escuchando de fondo una balada muy, muy en particular que ha distinguido a los Beatles desde el inicio de la década de los 60, y la amo. Mas, sin embargo, los Beatles graban baladas, pero normalmente se les distinguió como un grupo de rock. En el LP que mencionamos hace rato del Help, dice Paul McCartney que sería una vergüenza lanzar como sencillo el Yesterday, porque les avergonzaba, porque era una banda de rock and roll. A finales de la década de los 60, inclusive en el más específico en el 69, sale a la venta el álbum Abbey Road. Previo a esto sale el sencillo Come Together y Something. Something es una grabación que hace George Harrison, que después hace alusión Frank Sinatra. Jamás había escuchado una grabación de Lennon McCartney, aunque él supo después que había sido de George Harrison. Pero es una canción de mis favoritas. Con esta canción se abre el LP Abbey Road, la emblemática portada donde van cruzando la calle. Esta canción es grabada el 16 de abril, 2 y 5 de mayo, 11 y 16 de julio y el 15 de agosto de 1969 en los estudios de Abbey Road en Londres. Entonces es una canción que da mucho de qué hablar porque ha sido interpretada por varios artistas. Es incluida en este LP y en lo personal es una de las mejores que han escrito de todos los tiempos. Así es, y bueno, esto viene a colación porque, bueno, vamos a escuchar esta canción precisamente, pero en un cover, el cual es hecho por la orquesta de Ray Conniff, a quien la mayoría de ustedes deben de conocer. Esto está extraído de un disco titulado Ray Conniff Plays the Beatles, y esto data de 1975. Y bueno, vamos a escucharla, a ver qué les parece este cover. Esperemos sea de su agrado. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Cuautla Web, y nuestra página de Facebook es Magical Mystery Show. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, críticas, sugerencias, cualquier canción o cualquier tema que quieran que toquemos en este programa, pues será bienvenido, y bueno, los esperamos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar esto que lleva por título Something. Siempre estamos donde estás tú. Radio Cuautla Web. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Something de los Beatles. Recuerdo que lo leí en una revista Rolling Stone. Y cuando John Lennon escuchó esta canción, dice, no, yo quiero esta canción en el lado A. Normalmente las canciones de Harrison aparecían en el álbum y hasta ahí. Pero al momento de escucharla, se maravilló y dijo, yo quiero que esté del lado A y no en el lado B. Entonces, él reconoció en aquel entonces que ya estaba a la altura como compositor. Entonces, George Harrison le costó mucho trabajo estar a la altura de Lennon McCartney con las composiciones. Y a continuación vamos a escuchar que se llama Apple Scrubs en una versión a la que salió de manera comercial en el disco triple All Things Must Pass de 1970, producido por Phil Spector. Así es, pues es interesante que toques ese tema sobre, pues durante mucho tiempo, pues no lo consideraban un compositor que estuviera a su altura, Harrison, en relación a Lennon y McCartney, pero bueno, ya a final de la década de los 60, pues demostró que estaba al mismo nivel que ellos. Y bueno, precisamente ya para dirigirnos a la siguiente canción, pues comentarles que para aquel momento pues ya tenía muchas canciones compuestas, pero pues la verdad no le daban mucho espacio en los Beatles para incluirlas, más que dos por álbum. Entonces, pues ya cuando se separan, pues decide lanzar todas estas canciones que ya tenía acumuladas, la mayoría de las cuales había compuesto en la India, en un álbum triple. Pues era ya tal la cantidad de canciones que tenía, pues que de esta forma le pareció lo más adecuado darle salida. Y bueno, esa canción que vamos a escuchar, está incluida en este LP triple, como bien mencionas, All Things Must Pass. Lleva por título Apple Scrub. Esta frase se refiere a las fans que comúnmente se apostaban afuera de los estudios con la intención o el deseo de poder ver a los Beatles, ya sea para pedirles un autógrafo o cosas así. Bueno, en alguna ocasión, creo que fue en la canción Across the Universe, que salieron y invitaron a algunas de ellas a hacer los coros de esta canción. Y bueno, esta canción se publicó el LP se publicó por allá del 27 y 30 de noviembre del 70, y también se lanzó como sencillo siendo cara B de What Is Life por allá de febrero del 71, logrando este sencillo llegar al número uno allá en Suecia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharla. Y bueno, les comentamos también que es una toma alterna, acústica, un poco diferente a la que viene en el LP. Vamos a escucharla, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show. Apple Scrubs. love, how I love you, how I love you. Apple scars, apple scars, how I love you, how I love you. In the fog and in the rain, through the pleasures and the pain, on the step outside you stand, with your flowers in your hands, my apple scrub. While the years they come and go, but your love must surely show, that beyond all time and space, we're together face to face, my apple scrub. Bueno, estamos de regreso después de escuchar esta versión no muy comercial, de manera muy acústica, a lo que hacía George Harrison antes de darle un proceso a cada canción en las grabaciones. A continuación vamos a escuchar una grabación de Ringo Starr, It Don't Come Easy, que también es composición de George Harrison y es publicada por la compañía discográfica Apple Records como sencillo en abril de 1971, en lo que alcanza su primer puesto en las listas de éxitos tanto en Canadá, en el número 4 en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Es una composición de Harrison que se podría decir se la regaló a Ringo Starr. Recuerdo cuando vi el concierto para Bangladesh, él la canta. Yo creo que le iba a cantar George Harrison, pero no. La canta Ringo Starr, aún así es ovacionado con aplausos, pero yo esperaba que lo hubiera cantado George Harrison en el concierto para Bangladesh. Así es, bueno, esta canción fue, se puede decir que el primer gran éxito para Ringo, ya como solista, ya que, bueno, esta canción se mantuvo varias semanas en el número uno, y bueno, lo que vamos a escuchar es el demo que hizo Harrison para Ringo. Realmente estaban ahí en el estudio iniciando las grabaciones, entonces pues junto con los músicos que participaron en esta sesión, pues Harrison la canta para, ahora sí que para mostrarle a Ringo cómo era la idea de la canción, y bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Y fue allá grabado por allá de febrero de 1971. Y bueno, pues a ver qué les parece, pues para que hagan la comparación con la versión de Ringo. Esperemos pues sea de su agrado y esperamos sus comentarios a través de nuestra página Magical Mystery Show. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos enseguida. You know it don't come easy. Regresamos después de haber escuchado esto con George Harrison y Tom Comisi. Y bueno, ahora nos trasladamos al año 1974. Vamos a escuchar una canción que lleva por título China Light, de un grupo llamado Splinter. Este grupo, en realidad es un dúo compuesto por Bill Elliott y Bobby Purvis, de allá de Inglaterra. Ellos se formaron a principios de los años 70. Y bueno, tuvieron cierta relación cercana con George Harrison, quien de hecho quería que grabaran en Apple, pero por distintas circunstancias pues ya no se pudo dar pues que firmaran en Apple y sacaran ahí su primer disco. Sin embargo, ya como solista decidió reclutarlos para su disquera Dark Horse. Y bueno, esto dio como resultado un par de discos que bueno fueron muy muy bien aceptados por la crítica y les produjeron muy buenos éxitos. Estos dos discos pues fueron producidos directamente por Harrison, quien además fungió como músico en estas grabaciones. Estos discos llevan por título The Place I Love y el segundo de los discos podemos comentarles que en estos discos pues participan una gran cantidad de músicos como Billy Preston, Jim Kellner y Alvin Lee. Y bueno, esta canción se lanzó como sencillo por allá del 21 de febrero de 1975, llegando a estar entre las 10 mejores canciones allá en Australia. Vamos a escucharla, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Uno, dos, tres, cuatro. Así suena Cuautla Web. Así suena tu radio. Radio Cuautla Web. Cuautla Web. Can Bueno, ya estamos de regreso con la música de George Harrison, perdón, de los Beatles. Ya más parece de George Harrison, pero es algo que nos gusta recordar, esta música en solitario que hizo. A continuación vamos a escuchar Honey Don't, Nena No o Cariño No, que en unas traducciones en español de los Beatles en aquel entonces así lo titulaban. Y recordar que es canción de Hal Perkins, George Harrison lo admiraba mucho cuando hacían sus primeras giras en Hamburgo, antes de ser lo que fueron los Beatles. Él se hacía pasar por un hombre falso, Carl Harrison, en honor a su ídolo Carl Perkins. Esta grabación, Honey Don, es en vivo en el Palomino Club North Hollywood el 19 de febrero del 87, con artistas invitados como el grupo Taj Mahal y The Graffiti Band. En una de ellas también aparece Jess Ed Davis, el mismo George Harrison, Bob Dylan, John Fogerty, que es liderado por la banda de los Creedence Clearwater Revival, aunque ahorita realmente ya no de ninguno queda de ellos que yo recuerde, nada más es John Fogerty en solitario, pero que es otra banda que también aportó mucho a la música rock o contemporánea de aquel tiempo de los 70's. Es una grabación que se hizo a finales de los 50's. Y hay una grabación, esta canción se grabó en vivo en la BBC con voz de John Lennon. Yo la esperaba con Ringo, pero no. En el volumen 2 sale con Ringo Starr, pero en el volumen 1 sale la voz de John Lennon, pero aquí la vamos a escuchar con la voz de George Harrison. A ver qué tal les gusta, y después les mandamos los links de las grabaciones y que ustedes comparen los gustos musicales. A ver quién la canta mejor, si la canta mejor Ringo, John o George Harrison. Así es, bueno, no hay mucho más que decir. Pues esta en realidad es una presentación que tuvo Taj Mahal, y bueno, ahí pues Harrison y Dylan y los demás mencionados pues subieron ahí a echarse el palomazo para sorpresa de los asistentes. Si pueden buscar por ahí en YouTube, pues hay un video de esta presentación completa, aunque pues de muy mala calidad, pero bueno, es un documento interesante. Bueno, tomando en cuenta que Harrison pues desde mediados de los 70 pues se mostró muy reacio a presentarse en vivo. Y bueno, es una de las pocas ocasiones en que tuve la fortuna de ver a George Harrison presentarse en vivo. Así que bueno, vamos a escuchar esta interpretación, a ver qué les parece, y regresamos enseguida, pues ya estamos casi en la parte final del programa. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. You do, baby, when you don't. Help to tell her when I tell the truth, how is love real? Well, honey, don't, honey, don't, honey, don't. Well, honey, don't, honey, don't. Say you will when you won't, but I, honey, don't. Well, sometimes love me on a Saturday night. Sunday morning you don't look right. You been out painting the town. Baby, been stepping out. Well, honey, no. Honey, no. Honey, no. Well, honey, no. Honey, no. Here we go. you to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so sweet. You got that sand all over your feet, but well, honey, no. Honey, no. Honey, no. Well, honey, no. Honey, no. Say you will when you want, and honey, no. Bueno, estamos por finalizar el programa. Después de haber escuchado esta versión Honey Don de Carl Perkins en la voz de George Harrison, me quedo con la versión de Lennon. Ahí la, a ver si la buscan, o después les pasamos el link para que nos den su opinión sobre las versiones que se han grabado. Vamos a finalizar con la canción Horse to the Water, que es una grabación meses o semanas antes de que George Harrison muriera en el 2001. En lo particular, si ustedes ven el concierto para George en el 2001, es una de las canciones que salen en ese concierto, interpretada por Sam Brown, la hija de Joe Brown. En ese concierto aparece el hijo de George Harrison, Eric Clapton, Paul McCartney, se me olvidaron más artistas, Ringo Starr. Hacen un tributo a George Harrison y tocan esta canción. En esta sección aparece el nombre de Jules Holland, es un músico británico, y los que han visto la antología de los Beatles se preguntan quién entrevistó a ellos. Entonces, en los documentales que aparecen dice que tenían que ser músicos para que los Beatles se sintieran más cómodos a cuando les hicieran las preguntas. Y uno de ellos, cuando fue de las preguntas más incómodas, cuando visitaron a Elvis Presley, le dice: ¿y tú cómo viste a la esposa de Elvis? Y realmente Paul McCartney dice: no, es una mujer hermosa. Entonces, para que ellos se sintieran más de confianza, fueron entrevistados por dos músicos, y uno de ellos es Jules Holland. Tuvo sus programas en Londres, el show de Jules Holland y Jules Holland Slater, que también los podrían encontrar en YouTube, que es infinidad de artistas que han pasado por esos estudios: Oasis, Paul McCartney, Ringo Starr, los Beach Boys, los grupos de ahora como Arctic Monkeys. Bueno, sí, hay muchas bandas que han pisado esos estudios en ese programa. Entonces, pasamos al comentario de El Jorge Hughes para finalizar el programa. Sí, de hecho yo recuerdo haber visto algunos de esos programas, si no me equivoco, en el canal 11 los llevaron a pasar. Esta canción pues aparece precisamente en un disco de Jules Holland que fue lanzado por allá del 2001, a finales del 2001. Bueno, ya Harrison se encontraba muy débil, por lo que solo puso su voz, ya no tuvo la capacidad de tocar la guitarra, y la cual se realizó en Suecia. Posteriormente pues ya le agregaron la música en los estudios en Londres. Y bueno, recuerdo cuando ibas a las tiendas en esa época y veías ese disco, incluso en la... llevaba una etiqueta en la portada donde decía que incluía la última grabación de George Harrison. Y bueno, es una canción Pues muy interesante, muy no propiamente del estilo de Harrison, porque lleva metales y bueno, normalmente no llevaba ese tipo de arreglo la música de Harrison. Sin embargo, pues es una canción muy interesante y bueno, pues tiene su propio espíritu, porque es como tal es la última grabación que en vida realizó Harrison. Entonces, pues queda ahí el legado. Y bueno, pues con esta canción estamos llegando al final del programa, agradeciéndole su compañía durante esta hora aquí a través de Radio Cuautla Web, y esperemos nos acompañen la próxima semana. Vamos a tener otro programa que esperemos sea de su interés. Y bueno, por lo pronto, y bueno, sabemos que media hora pues es muy poco tiempo para hablar sobre la música de Harrison, ya que su obra es muy interesante y extensa. Sin embargo, pues es una pequeña prueba para pues que se interesen o sientan la curiosidad de life. He has struggled. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. And in the end, the love you take is equal to the love.